son los títulos locales, porque sí. Vamos a saludarla, le vamos a dar la bienvenida a la diputada provincial Alejandra Lordén. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Alejandra Lordén es diputada provincial y es vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Es así? Así es. Es médica, ginecóloga. Ginecóloga, bien. Matrícula 110-426. Bien, muy bien, muy bien. Bienvenida, diputada. Bueno, un poco para conocer cómo va a ser mañana la asunción de las nuevas autoridades del partido a nivel provincial. Estamos hablando de lo que va a ser la asunción de Maximiliano Abad y Erika Revilla. Bueno, la verdad que estamos preparando una asunción en esta coyuntura de pandemia, en estos momentos donde hemos retornado a una cuarentena, no tan estricta, pero cuarentena fin, así que con uh-huh. todos los protocolos, con todos los cuidados, pero a su vez asumiendo las autoridades, tanto como bien nombraste, Maxi uh-huh. como presidente, Maxi Abad y Erika Revilla como vicepresidente, y por supuesto los plenaristas, uh-huh. En un marco donde el partido cumple 130 años en junio y en un marco donde las autoridades, luego de una interna, van a poder asumir para los desafíos que vienen, que como parte de la coalición opositora son realmente muchos. Bien, esto va a ser mañana y de forma virtual. Va a ser mañana de forma virtual, con un mínimo presencial muy chiquitito, uh-huh. muy chiquitito. Y obviamente va a haber varias pantallas de Zoom en un formato muy innovador, muy ajá. moderno. Esto va a parecer como si uno entrara en Zoom en un noticiero, donde se va a anunciar de alguna manera la asunción de las autoridades. Allí va a haber algún reportaje al presidente, palabras del presidente saliente, Daniel Salvador, de Erika de Revilla y de Maxi Abad. Y la verdad que va a haber muchos invitados, entre ellos concejales de toda la provincia de Buenos Aires, autoridades nacionales y gobernadores, invitados de la coalición, y también, por supuesto, convencionales nacionales y presidentes de las otras 23 provincias que componen nuestro país. Así que creo que va a ser, desde el punto de vista partidario y de coalición, una asunción innovadora para estos tiempos. Alejandra, buen día. Gerardo te saluda. Buen día. Como vicepresidenta del Partido Radical a nivel nación y ahora con estas nuevas, mañana la asunción de Maxi Abad en provincia, ¿ya se empezó a hablar o cuándo es el momento de empezar a hablar de cara a las próximas elecciones? Porque bueno, más allá que estamos inmersos en una pandemia, en una ola que cada vez viene más dura, también hay fecha pactada para las elecciones. ¿Ya se empezaron a hablar? A ver si la coalición con el PRO sigue, si el radicalismo, por ser uno de los partidos más antiguos que hay, se lanza nuevamente solo. ¿Ya se empezó a charlar eso? Por supuesto que esto es un proceso que viene no con nombre y apellido, ni con lugares en las listas, pero sí viene charlándose. De hecho, lo primero que se charló como partido, y esto lo hablamos del Partido Nacional, es bueno, si íbamos a acompañar o no a esas postergaciones de las PASO que finalmente salieron, y de las elecciones generales, si esto era conveniente. Bueno, ahí se pudo hacer algún aporte, que la cláusula fuera una cláusula de cerrojo de una sola fecha y no que nos fueran corriendo las fechas. También habíamos escuchado que la intención era suspender las PASO, y nosotros creíamos que sobre la marcha y sobre un año y calendario electoral ya marchando no era conveniente tocar nada. Por supuesto, sí discutir para adelante y discutir la boleta única en papel, que eso es un pedido que estamos haciendo no solo la oposición, sino muchas ONG, mucha gente que trabaja en la calidad de la democracia, y está pidiendo que podamos debatir la boleta única en papel, que además de ser más transparente también ahorra mucho dinero, facilita o mejor dicho, mejora la contaminación del medio ambiente al no usar nada más que un papel, hace que los partidos políticos no tengan que andar imprimiendo boletas, que solo lo hacen en un estado, porque en una sola boleta están todos los candidatos. Claro. Y es mucho más rápido para el protocolo COVID la entrada y la salida de cada uno de los votantes, por lo tanto cierra por todos lados, digamos. Y sin embargo, hasta ahora no hemos logrado que se hable. En el proceso ese, obviamente, charlas con la coalición, pero todavía no hay definida cómo vamos a ir, si vamos a competir en la PASO o no, quiénes son los candidatos, tal vez lo que uno lee en los medios es el partido o el socio o el aliado del PRO un poco más definido en sus candidaturas, no tanto, pero un poco más definido, nosotros estamos trabajándola. Uh-huh. Diputada, pasando a lo que es su rol como diputada y también en este caso como profesional de la salud, como médica, ¿cuál es la mirada que tienen sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero para poder hacer una, digamos, un diagnóstico, una crítica a lo que está haciendo la provincia, lo primero que les quiero aclarar, porque si no siempre quedan con el último pedazo, sobre todo hablo por los dichos de Bianco, es que nosotros hemos acompañado absolutamente uh-huh. todo lo que nos ha pedido el gobernador. Sí. Empezando por todas las emergencias sanitarias, educativas, todas las emergencias, siguiendo por la impositiva fiscal que le servía para recaudar fondos para poder afrontar a los desafíos que tenía para adelante, todo lo que ha necesitado el gobernador se lo hemos votado. Pero además de eso, por supuesto también hemos acatado y hemos salido a decir que la cuarentena al principio, ¿no? Cuando el presidente anunció la primera cuarentena, era la única medida que teníamos ante un virus que no se desconocía cómo era su evolución, y por supuesto no teníamos vacunas. Luego, una vez que empezó a pasar el tiempo y veíamos que la cuarentena se hacía demasiado larga y no era la dicotomía salud y economía, sino que había que cuidar las dos cosas, y vimos que los comercios, los hoteles, uh-huh. los lugares turísticos empezaban a cerrar, la gastronomía, y la gente se empezaba a fundir y también a enfermar, porque además no solo la gente muere de coronavirus, también muere de enfermedades sí. que no van a controlar, mueren por depresiones, porque la salud mental está gravemente afectada en esta pandemia. Empezamos a decir algunas cosas, que había que atender estas cuestiones, que la cuarentena tenía que ser de entrada y salida con válvulas de escape pero no permanente, que las escuelas tenían que estar abiertas. Bueno, obviamente lo que también dijimos, y esto ahí puedo agregar desde el condimento también de ser profesional de la salud, es que no había que ideologizar la vacuna. Uh-huh. Y la verdad es que lo primero que hicieron fue venir a distritos como Saladillo, donde yo vivo, que gobierna Juntos por el Cambio, y decir, no, acá la vacuna la va a militar o la va a administrar la Cámpora. Entonces, contratos nuevos para gente de la Cámpora, lugares que no eran los vacunatorios o los centros municipales de salud, sino al principio llevarla a una escuela, luego llevarla a Vialidad Provincial, donde uh-huh. actualmente está la posta de vacunación, y de alguna manera llevar la vacuna a un lugar que no tenía nada que ver. Así pasó en Olavarría en Azul, que se vencieron vacunas por no llevar los vacunatorios históricos. Entonces, esa fue la primera cosa. La segunda cosa que vimos fue los jóvenes haciendo la B, diciendo, miren cómo me puse la vacuna, cuando en realidad en cada brazo de uno de 22 años lo que hacían era sacarle la vacuna a uno de 70, de 80, o algún diabético, o alguno de esos que la necesitaba para sobrevivir, uh-huh. y que a lo mejor hoy no está entre nosotros. Uh-huh. La salud es un bien social, la medicación, la vacuna es un bien social que nos va a sacar a todos adelante junto con los cuidados. Ahora, ojo con ponerle ideología a la vacuna. Hemos tenido constancia de mucha gente que va y dice, bueno, ¿estás contento porque te dimos la vacuna? O gente que agradece la vacuna. Y el Estado debe velar por la salud de los bonaerenses y de los argentinos, por lo tanto es una obligación. Y la obligación sería que hubiéramos gestionado mucho mejor las vacunas y que hoy podríamos tener las dosis que nos habían prometido tanto de Pfizer como de Fondo COVAX, más de 26 millones de vacunas, hubiera abierto la discusión con otras vacunas nuevas, como se está haciendo recién ahora, y entonces poder contar con las de AstraZeneca, por ejemplo, que pagamos el 60% en noviembre y están llegando a cuentagotas. Esperemos que los anuncios de Bisotti en estos días se efectivicen. Uh-huh. Y bueno, y hoy podríamos tener mucho más gente vacunada. Entonces me parece que tienen que ser totalmente humildes, que no hay ningún motivo para ser soberbios, y que, vuelvo a decir, la salud es algo que es un derecho de todos los bonaerenses, y en ese sentido tienen que trabajar con el perfil mucho más bajo y poniendo la vacuna donde la tienen que poner, que es en los centros de salud. Uh-huh. Aparentemente la mirada del jefe de gabinete, Carlos Bianco, es totalmente sesgada, porque considera que la oposición le ha jugado absolutamente en contra a lo que ellos tenían como método para combatir la pandemia. Sí, un poco la definición de populismo es esa, ¿no? Uh-huh. Es hacer de un problema grande con una solución simple, y echarle siempre la culpa a otro o buscar a quién culpabilizar. En este caso, ellos eligieron presentarse a las elecciones, ganaron las elecciones democráticamente, uh-huh. cosa que valoramos. En estos días que hemos visto tantos reclamos y tantos desórdenes en La Rioja, en Rosario, en varios puntos del país, sin embargo, nosotros apoyamos la democracia y por eso le hemos votado todas las herramientas. Ahora, lo que no pueden hacer de ninguna manera es culpabilizar a los medios y a la oposición, que lo único que hemos hecho ha sido acompañar. Es más, tenemos muchas quejas de nuestros votantes que nos dicen, che, pero ¿y ustedes qué hacen? Bueno, lo que pasa es que no queremos ir a romper esta democracia que hemos conseguido, desde el punto de vista radical, lo digo, de Alfonsín para acá, para todos los tiempos. Muchas veces las democracias no solo mueren por dictaduras, también mueren porque se corroen, porque su calidad se desmerece, uh-huh. y la verdad que queremos cuidar eso. Entonces hablamos en el marco de donde podemos hablar, en las cámaras legislativas, en el Congreso, ahí damos discusión a la agenda que tiene el gobierno nacional, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente. La agenda del gobierno nacional en estos días era reformar el Ministerio Público Fiscal. ¿Para qué? Para poner un procurador sin los dos tercios. ¿Para qué? Para que esa persona pueda de alguna manera sacar de las causas o darle impunidad, sí. a los allegados al poder, así como también le dieron las vacunas a los allegados del poder. Entonces, nosotros tenemos una mirada muy estricta de lo que está haciendo el oficialismo, y por eso denunciamos o decimos cosas. Ahora, de ahí a echarnos la culpa o a decir que somos antivacunas, cuando todos estamos diciendo que la única solución es la vacuna, además de quedarte en casa y de cuidarte y de ponerte el barbijo, no hay en la Argentina grupo antivacunas como hay en el mundo. Así que no tiene mucho para decir de eso, y menos decir que somos pro muerte o que no, ningún ser político con vocación pública de transformar una ciudad, una provincia, un país va a querer que a los argentinos o los bonaerenses les pase algo. Totalmente lo contrario. Entonces me parece que es una mentira que cae en el corroto. Diputada, le agradecemos muchísimo el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias.